Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos vía. Hola, saludamos nuevamente desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Estamos en Polen al Aire, la revista informativa con el acontecer noticioso desde las comunidades. En este programa platicaremos de la situación actual a nivel legal de la lucha por la protección del maíz nativo ante la industria agroalimentaria transnacional en nuestro país. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, un gran honor para mí estar ante estos micrófonos compartiendo con mi compañera Alejandra Carrillo. Saludos, Janis. Buen día, Arturo y audiencia. Y como bien lo mencionas, el campo mexicano celebra un gran paso para la protección de los saberes ancestrales impregnados en la forma en cómo se siembra el maíz y todo el sistema milpa. Y para hablar de ello, contaremos con la participación de Cristina Barros, escritora e integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, quien nos hablará más a detalle de este logro. Y les traemos también el estreno de una nueva sección en Polen al Aire, que será acompañada de las breves informativas de la semana y los corresponsales en red. Y en la música escucharemos a Fabián Pacheco, compositor y cantante de Costa Rica que participa en la resistencia contra plaguicidas y agrotóxicos que contaminan las tierras de su país. Vamos a este primer corte musical y regresamos para entrar de lleno a nuestro tema de este día. Desde el sexenio pasado, el gobierno quiso impulsar la prohibición del maíz transgénico en México mediante decretos presidenciales. Sin embargo, la presión de las empresas dedicadas a la industria agrícola, principalmente de los Estados Unidos, presionó mediante el Tratado Comercial T-MEC. El 17 de marzo de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó públicamente el decreto que modifica en la Constitución el artículo 4, donde señala que todo maíz sembrado en territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas. También se modifica el artículo 27, que establece ahora que el gobierno promoverá el desarrollo cultural, económico y de salud de los campesinos, así como proteger sus cultivos tradicionales y de semillas nativas. Esta modificación constitucional se logra a partir de una lucha de años. Escuchemos a la escritora Cristina Barros, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, quien nos hace un breve recorrido de esta lucha. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, ha sido un paso muy importante. Quizá recordarán muchas de las personas que nos escuchan que había habido unos decretos previos expedidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el segundo decreto fue cuestionado por Estados Unidos y se pidió un panel de controversia, esto es, una especie de juicio sobre por qué se había expedido este decreto, porque consideraba Estados Unidos que afectaba su comercio de maíz con México y que por lo tanto pues se había infringido el tratado de libre comercio. En realidad lo que el panel vino a decir después de largas discusiones en las que también participaron varias de las organizaciones que integran la campaña Sin Maíz No Hay País, los panelistas, expertos realmente solo en comercio, en las cuestiones mercantiles, determinaron que México había faltado a una parte del procedimiento que se tenía que haber hecho previamente al expedir el tratado. Y bueno, pues se concluyó esto y entonces la Secretaría de Economía pues tomó la decisión de retirar parte de lo que estaba establecido en esos decretos, y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta situación ha sido la de enviar pues a las cámaras una nueva propuesta. Esta batalla de más de 15 años ha sido liderada por movimientos campesinos y sociedad civil organizada, quienes han insistido que al campo mexicano no hay que defenderlo solo de los transgénicos, sino de la alteración que contamine la composición nativa de los cultivos del maíz y su biodiversidad. Continuamos en la entrevista con Cristina Barros para entender la importancia de lo que ahora se establece en estos cambios en nuestra Constitución. Afortunadamente, la presidenta Sheinbaum tuvo la apertura necesaria para decir, bueno, pues que haya un diálogo abierto entre la campaña, funcionarios públicos. Se logró realmente una redacción muy cuidadosa. Obviamente ahí estuvieron presentes también abogados que han estado acompañando la campaña, en fin, una serie de personas valiosas que tienen muy claro el problema, que es desde luego el fundamental impedir que se acabe con la biodiversidad de nuestros maíces mexicanos. Como nuestros maíces están adaptados para las características tan especiales que tiene el territorio nacional, porque era una de las preocupaciones más grandes que teníamos en la campaña, es que se refería exclusivamente a los maíces transgénicos. Y resulta que hay ahora en la ingeniería genética otras formas, ya incluso diríamos que los transgénicos van de salida, pero otras formas igualmente peligrosas para la biodiversidad de los maíces nuestros, porque los pueden contaminar. Y la tirada de las empresas, sinceramente, es, dicen que es elevar la productividad. Esto es una mentira. Ninguna de las variedades de la ingeniería genética realmente aumenta la productividad. Lo que ellos buscan es ser dueños de las patentes exclusivas de unas cuantas variedades y ser ellos las que nos las vendan, junto con un paquete de agrotóxicos que va a seguir envenenando nuestros suelos, nuestros ríos, nuestros mares, ¿no? Esa es la tirada, y eso es lo que teníamos que detener a como diera lugar, y eso es lo que se ha logrado con la nueva redacción. Y continuamos aquí en Polen al Aire con este gran tema que nos identifica como mexicanos, el maíz. Hacemos una pausa a nuestra entrevista con Cristina Barros para compartirles con gran orgullo que desde Boca de Polen hemos acompañado todos estos años esta lucha desde nuestra labor comunicativa. Así es, Janice, y queremos aprovechar este tema para estrenar nuestra sección Memoria Sonora, en donde les estaremos compartiendo una serie de audios que forman parte de nuestro archivo sonoro, que como Boca de Polen empezamos a trabajar desde hace un par de años, pues este material da cuenta de la lucha y resistencia que hemos registrado y archivado en un amplio catálogo desde nuestros inicios en 2001. Y en esta ocasión compartimos con ustedes un capítulo de la serie Testimonios para sustentar la Madre Tierra, producida en el 2010, y lo escogimos porque en él hablan productores tlaxcaltecas de la organización Vicente Guerrero, quienes han luchado por casi 3 décadas para mantener sus cultivos libres de transgénicos y que esto se reconozca legalmente. Pues no es solo defender sus tierras, como ellos lo dicen, sino es defender la alimentación de millones de mexicanos que consumimos diversos productos derivados de esta semilla. Testimonios para sustentar la Madre Tierra. una serie de radio donde campesinos, académicos y agrónomos invitan a reflexionar sobre las diferentes alternativas de desarrollo campesino que se están ejerciendo en las comunidades. Diferentes opciones productivas y ecotecnias encontraremos en esta serie de radio, testimonios para sustentar la madre tierra. La cultura de los pueblos se puede escuchar en la música, se puede ver en las artesanías o sentir en las expresiones de su espiritualidad. Sin duda, la alimentación de los pueblos es una de las manifestaciones culturales en la que los cinco sentidos se involucran para degustar un platillo. El pozole lo saboreamos desde que lo vemos hervido, cuando lo olemos y molemos el chile piquín con las manos, ansiosas de llevarse una cucharada de caldo al olfato y finalmente a la boca. Para conocer de cerca la cultura alimenticia de los mexicanos, el día de hoy les presentamos la milpa campesina. La milpa es la base de la producción de alimentos tradicionales de México y Centroamérica. Nos proporciona maíz, frijol, calabaza, chile y, sin exagerar, cientos de cultivos. A veces se relaciona con café, chayote, plátano, chile, jitomate. Depende de las características ecológicas del territorio, de la disponibilidad de semillas. ¿Cuál es el valor nutricional de este original sistema campesino? Entrevistamos a la nutrióloga Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria. Bueno, el concepto de la milpa de entrada es un concepto integral, es decir, el maíz no crece solo en la milpa. En la milpa crecen calabazas y crecen frijoles, desde este concepto de que el maíz comparte la tierra con otros alimentos que la misma tierra da. Simplemente la milpa con estos tres productos es maíz, frijol y calabazas. El maíz es un cereal, el frijol es una leguminosa. Biológicamente hablando, si nosotros combinamos un cereal con una leguminosa, como lo puede ser el maíz y el frijol, cuando se comen en conjunto hacen una proteína de muy buena calidad. Las proteínas es lo más caro del mercado. Entonces, las personas piensan que solamente comiendo carne pueden adquirir proteínas y no. Hoy lo que se sabe es que el cereal tiene unos aminoácidos, que son proteínas, y el frijol tiene otros. Pero cuando los combinas, curiosamente te dan los 8 aminoácidos que tu cuerpo por sí mismo no fabrica. Es decir, que la naturaleza nos está queriendo decir algo con la milpa. Si nosotros combináramos maíz, frijol y calabaza, prácticamente tendríamos todos los grupos de alimentos que es lo que se recomienda para una dieta con calidad. Los campesinos defienden el sistema milpa porque les permite reproducir su cultura, alimentar la familia y controlar el sistema de producción y comercialización agrícola. En Tlaxcala hay un proceso que resulta ser pionero para la construcción de ciudadanía en nuestra joven e inmadura democracia. Resulta que los productores tradicionales de maíz han presentado al Congreso del Estado una iniciativa de protección al maíz y la milpa, y la propuesta ha despertado simpatías entre diputados estatales y federales, organizaciones campesinas independientes de otros estados, académicos y consumidores. Escuchemos a Pánfilo Hernández Ortiz, integrante del Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala, para conocer su experiencia en defensa del maíz nativo. Bueno, la experiencia a nivel de la organización, desde hace algunos años venimos trabajando con el rescate, reproducción de semillas nativas. Más o menos unos 12 años empezamos con las ferias campesinas, y a través de las ferias campesinas va saliendo necesidades de los compañeros de las diferentes comunidades. Entonces la iniciativa también se fue dando desde hace unos 3 años más o menos, y desde esos 3 años se ha ido formulando esta iniciativa de ley, que bueno, también queremos que permita que los compañeros campesinos del estado de Tlaxcala, también indígenas, pues bueno, sus maíces no sean invadidos más que nada por la contaminación de los organismos genéticamente modificados. Yo creo que desde años anteriores esta parte de la milpa tradicional ha sido básica para muchos compañeros campesinos, y si se sigue manteniendo con esta diversidad y con las prácticas que también se vienen promoviendo, yo creo que es lo más básico y es la donde la mayoría de campesinos o compañeros campesinas también consiguen o proveen su alimentación cada año. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, una milpa, bueno, cuando es diversa o cuando es tiene diferentes cosas, yo creo que la familia se nutre a partir de las primeras plantas, como son los quelites, como son otras plantas silvestres, y después sigue el maíz, sigue el haba y el frijol. Yo creo que eso es parte también suya, y que si no aseguran eso, bueno, su soberanía alimentaria no la tienen asegurada, más que nada a nivel familiar y a nivel comunitario. Queremos chicha, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país. Queremos chicha, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país. De maíz en la tortilla, sin transgénico en la semilla. Y tenemos de fondo la pieza musical Queremos Chicha de Fabián Pacheco, que nos acompaña y nos comparte en esta sección musical de Polen al Aire, en nuestra tercera emisión, donde estamos hablando sobre el logro alcanzado legalmente para proteger al maíz de los transgénicos y otras modificaciones genéticas. Y para cerrar con este tema, escuchemos el último fragmento de la entrevista con Cristina Barros, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, quien nos menciona la importancia de este avance jurídico, sobre todo para la salud de los mexicanos. Y aprovechamos para agradecerle su amable participación. Queremos a Monsanto fuera del país. Así es, definitivamente importante, se tienen que dar todas las disposiciones legales para que los maíces mexicanos queden libres de amenazas para la bioseguridad, la soberanía alimentaria, y se establezca un diálogo de saberes, ¿no? Se ha negado a lo largo de los siglos, diría yo, la ciencia campesina, y esta es la que debe estar sobre la mesa, porque es esa ciencia la que logró domesticar al maíz. Y bueno, a veces se nos olvida el paso tan impresionante que hasta los biólogos actuales se asombran de cómo pasamos de un teosintle, un pasto, digamos, silvestre, con unos cuantos granos, muy duros, por cierto, a una mazorca como la que hoy conocemos, ¿no? Ese maíz se convierte realmente en una creación cultural porque estamos totalmente, digamos, en estrecha relación las personas y el maíz. Nosotras dependemos de él para la vida, ¿no? Tanto que hay un poema náhuatl que dice que somos el maíz, él es el que ríe, él es el que camina, es el que canta, porque no seríamos sin el maíz, es nuestro alimento básico. Y al mismo tiempo el maíz nos necesita, porque tenemos que desgranar las mazorcas para contar con esas semillas, poderlas sembrar y que se desarrolle plenamente. Por eso es muy importante que en el artículo cuarto, que se diga en el artículo cuarto, se insista en el valor cultural del maíz, y lo mismo en el 27, dice: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, ¿no? La parte cultural es básica, no es romanticismo, es realmente básico para la sobrevivencia de todos y todas en este territorio nacional. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Y estamos de vuelta en Polen al Aire y damos pie a la información nacional, donde el compañero Thomas Zapf nos trae información desde la sociedad civil organizada. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Artículo 19 exige medidas de protección urgentes para la prensa en Chiapas. A finales de marzo, Artículo 19, México y Centroamérica emitió un comunicado en el que señaló que por lo menos 18 periodistas chiapanecos fueron expuestos con nombres y fotografías en un sitio web en donde se les señaló de presuntamente tener nexos con grupos del crimen organizado en Chiapas. De acuerdo con la documentación de Artículo 19, los periodistas mencionados cubren temas relacionados a migración, derechos humanos y de colectivas que defienden derechos humanos en la frontera sur. La Organización para la Protección de Periodistas exigió al gobierno chiapaneco y al gobierno federal medidas de protección para la prensa en general en la entidad y en específico para los periodistas vulnerados por los señalamientos. Consulta www.articulo19.org para conocer el comunicado completo. Alianza Latinoamericana llama a Sheinbaum a cumplir promesas de campaña contra el fracking. La Alianza Latinoamericana frente al fracking hizo un llamado a la presidenta de la República de tomar una postura firme en contra del fracking. La coalición de organizaciones civiles destacó que el fracking es una técnica que contamina de manera irrecuperable enormes cantidades de agua y genera muchos residuos peligrosos, provoca sismos y libera mayores gases contaminantes al aire, causantes también del cambio climático. En una conferencia de prensa el 24 de marzo en la Ciudad de México, compartió experiencias de distintos lugares en el continente americano en donde esta práctica extractiva ha tenido afectaciones severas en la salud de la población local. Con información del portal de noticias piedepagina.mx. La comunidad náhuatl de Tonalá declara el Cerro de la Reina como zona natural protegida. El 25 de marzo se proclamó el decreto oficial que formaliza la protección de las 51 hectáreas del Cerro de la Reina en Tonalá, Jalisco, como área natural protegida y espacio biocultural. La medida busca frenar la urbanización descontrolada y garantizar la conservación de su biodiversidad. La administración del área estará a cargo de la Asamblea Comunitaria Indígena, la cual estará apoyada por un Consejo de Gestión Biocultural formado por representantes de la comunidad, especialistas en ecología y autoridades gubernamentales. Algunas de las medidas de este decreto son la prohibición de construcciones sin el aval comunitario, la tala ilegal y cualquier alteración de sitios rituales. Encuentra más información en el portal de noticias www.zonadocs.mx. El maíz vino a nacer, el maíz va a florecer, en la milpa hay un altar que cuida a la humanidad. El maíz vino a nacer. Y ahora de fondo tenemos esta pieza Tinku de maíz de Fabián Pacheco, que nos comparte su música allá desde Costa Rica. Pero es momento de los corresponsales en red. Nuestro compañero Iván Fernández, desde la Sierra Norte de Veracruz, nos comparte lo que sucede en los territorios campesinos. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red tenemos información desde Chiapas, donde comunidades indígenas se oponen a la construcción de una carretera y denuncian simulación en el proceso de consulta. También tenemos información de la Sierra Norte de Puebla sobre la utilización tradicional de las plantas medicinales. En Chiapas, comunidades indígenas se oponen a proyecto carretero. Manuel Gómez tiene la información. El gobernador del estado de Chiapas afirmó que se realizó una consulta en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá. Afirmó que la mayoría de la población votó a favor de la construcción del primer tramo de la autopista San Cristóbal-Palenque. Sin embargo, grupos como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Mudevite, han expresado públicamente su oposición a la construcción de la carretera y han exigido respeto a sus derechos, una consulta libre, previa, informada para los pueblos originarios y que se detenga el despojo. Sobre esto platicamos con la compañera Pascuala Vázquez Aguilar del Mudevite. Yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar, yo soy la vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas. Es para dar a conocer que se metió dos amparos en por el rechazo a la supercarretera, porque se llevaron a cabo consultas públicas que donde fueron violados nuestro derecho a la consulta previa, informada, libre, ¿no? Y entonces esto es lo que la intención es de que se entere, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el municipio? Porque el gobierno estatal quiere a la fuerza construir esta supercarretera, pero sin el consentimiento de las personas que realmente son afectadas por sus parcelas, sus casas, sus iglesias, porque pasan en espacios comunitarios donde va a dejar una afectación muy grande. Van a destruir hectáreas de terrenos, de parcelas, van a tumbar árboles, cuando los árboles son los principales recursos que nos da vida, que nos da aire, y entonces al ser afectado esto, pues va a afectar nuestro ecosistema. Yo soy Manuel Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Vamos ahora a la Sierra Norte de Puebla. Cristian Herrera y Yasmín Bonilla comparten información del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural sobre la medicina tradicional. El aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales en la Sierra Norte de Puebla es una práctica aún vigente en la medicina tradicional en los hogares y comunidades indígenas de la región. Platicamos con Sandra Salgado, una de nuestras asesoras en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, quien nos habla de cómo la transformación de este tipo de plantas abona a una salud más autónoma y digna. Nosotras lo que hicimos fue a compartir los talleres del método, o sea, los métodos que conocemos nosotras de extracción de las plantas medicinales y transformación, pero utilizando las plantas locales y las recetas que ellas conocen. La elaboración de jabones, microdosis y pomadas a partir de plantas medicinales son algunos de los conocimientos que aprendemos en el CESDER. Y esto de la extracción de las propiedades o otras presentaciones de estos remedios herbolarios les llaman la atención porque también les resultan más prácticos. Tender las plantas y buscar la receta y buscar la cura en lo que ya está ahí, pero tal vez desde otros lugares, y esta curiosidad de aprender nuevas cosas y la emoción que genera transformar los productos, porque yo sí lo veo eso como tengo aquí esta planta, pero ya más tarde se convirtió en esta agüita que es distinta que un té, o hicimos este jabón que estábamos mezclando todo ayer, veía a las compañeras cuando lo partían y estaban bien emocionadas, ¿no? Y sí hay un interés como por mantener vivos esos conocimientos y buscar también una salud más autónoma, porque también a veces pues las visitas al médico son muy violentas, ¿no? Para Polen al Aire, reportaron Cristian Herrera y Yasmín Bonilla desde el Rancho Capolictic en Sautla, Puebla. Esta es la información que tenemos esta semana en Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández, gracias, hasta la próxima. Pues de esta manera es como llegamos al final de este programa. No dejen de sintonizar la siguiente emisión de Polen al Aire. Gracias por escucharnos y los invitamos a entrar en comunicación con nosotros, a través de nuestras redes sociales de Boca de Polen o a nuestro número 967-313-5694. Comuníquense con nosotros. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias.